103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes. Martes de 22 a 24 por Radio Goga. Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en Los Salvajes, aquí en el Faldeo del Piltriquitrón y haciendo esto que llamamos Los Salvajes. Hoy con el programa número 34 y a mi lado está nuestra invitada de hoy, supuestamente salvaje, vamos a ver hasta qué punto llega su salvajismo. Chana, ¿cómo andas? Buenas noches, bien. Está media tímida, Chana, pero ya la vamos a ir. Tiene su lado, ¿eh? Hay que sacárselo, pero tiene, vas a ver. Ahí la cara que pone. Bueno, hoy, y el salvaje de turno es Salvador Dalí, que en verdad se llamaba Salvador Domènech Philippe Jacint Dalí y Domènech. Y también fue, el rey de España le confirió un título, era el marqués de Dalí de Púbol. Qué tul. Y bueno, siempre ha sido uno de mis favoritos, Dalí. No solo como artista, sino como persona. Era un tipo, tal vez, políticamente incorrecto, en muchos niveles, y causaba cierto choque y conflicto, ¿no?, con toda su personalidad, pero yo siempre lo admiré como un verdadero artista que el arte, no sé, como que se consumía en el fuego de su arte. Y bueno, hablaremos un poquito más de él después. Y vamos a aprovechar para hablar de algo que se nos pasó hace dos semanas, que eran los mandamientos de Gurdjieff. Así que en cada bloque vamos a leer algunos, una docena por ahí. Son muy interesantes. Y bueno, y empezamos, vamos a pasar un poquito de música de España, cada dos o tres bloques, un poquito de música de España. Vamos a empezar con flamenco, así medio distinto, con saxofón, de un Pedro Iturralde. Escuchemos. Thank you. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, estamos alegres porque entró Laura, que no la esperamos hasta las 11, pero bueno, está de vuelta, que la semana pasada sufrimos su ausencia, como siempre. Y bueno, los que quieran participar pueden llamar al 4455-800 o al 4455-999. O mensaje de texto al 15462-2153. O correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. O pueden llamar por Skype a salvajesgoga. Bueno, Belén, vamos con Facebook, los mensajes, ¿verdad? Sí, hay unos mensajes de Facebook. Silvana puso un cuadro de Vladimir Kush, muy influenciado por Dalí, el barco de las mariposas, hablábamos recién. Despiértate jueves, bueno, nos sonríe. Los Salvajes dice, este sí es de Dalí, tal vez su más famosa obra se llama La persistencia de la memoria. Juan Pablo Esperanza dice, Dalí pintor, Dalí escritor, ¿cuál mejor? Y Los Salvajes le contesta, es difícil elegir, pero ¿por qué no ambos? Tayu, siempre me acuerdo de un cuadro de Dalí que era ambiguo. Lo había hecho con la intención de, según lo veías a primer instante, eras paranoico o no. Está bueno hacerlo. Si saben de cuál pintura hablo, postéenla. Nos vemos. Nita Navarro dice, compartiremos junto a Dalí y ustedes las locuras de turno. Un abrazo. Y acá Los Salvajes dice, la paranoia es un trastorno mental caracterizado por los delirios persecutorios o de grandeza. Para Salvador Dalí, sin embargo, fue un procedimiento creativo para profundizar en las opacas realidades del subconsciente. Lo llamó método paranoico crítico y lo plasmó en 1937 con la realización de un óleo, Metamorfosis de Narciso. Según Dalí, el paranoico pasaba a ser visto como un iluminado y también como un iluminador, revelando un mundo propio, singular pero coherente consigo mismo. No sé si será este el cuadro del que hablaba Tayu, pero igual es interesante, porque dice mucho sobre el genio descarriado del pintor. Depende de cómo se lo mire, se ve la reflexión de la forma abstracta a la derecha a un hombre arrodillado a la orilla del agua. Esos fueron todos los mensajes. Bien. Bueno, estamos acá con Chana. Y a ver, Chana, agarra el micrófono. Y bueno, Chana es una de las primeras personas que conocí acá en el Bolsón, allá por el año 93. Es más, la conocí cuando vine en mi viaje de exploración en agosto. No sé si te acordás. Sí, recuerdo. Así que ella y yo, por lo menos en tiempos bolsonianos, para mí vamos así muy atrás, lejos. Son más de 18 años ya. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Y como decía fuera de micrófono, bueno, Chana es ídola para mucha gente. Acá tenemos a Laura, que la saluda así emocionada porque... Sí, ya un día, no sé, hablamos de ella y me dijiste que era tu ídola y es mía también. Y para mucha gente, no sé si tenés eso en cuenta. No lo creo mucho. No lo creo, no, pero es la verdad. Y bueno, para los que no saben quién es Chana, bueno, es muchas cosas, pero por empezar es una artista plástica y ha ejercido en la docencia, en el mundo del arte, por muchos años, pero hasta es jubilada, ¿no? Jubiladísima. Bien, bien, se te nota jubiladísima. Y bueno, si no sé, todavía está en el museo, en el correo, esa cosa de está, cerámica. Está sí, vez. Bueno, yo me acuerdo que la vi apenas llegué y tardé un rato, a pesar de que te conocí y todo, en hilar que eras vos, esa Elizalde que hablaban ahí, que eran tus alumnos, ¿no? Contanos cómo nació esa, que es como una especie de muralito así de cerámica, ¿qué es eso? ¿Cómo le llamarías? Eso, muralito de cerámica, sí, bueno... Es un muralito de cerámica. ¿Y cómo llegaron a eso? Es una técnica que es parecida a la acuarela porque se usan los pigmentos de cerámica muy aguados y nunca se sabe el resultado porque son como casi blancos y cuando se cocinan ahí aparece el color. Así que es un poco misterioso cómo es que va a quedar. Estoy conforme igual como quedó. Pero quedó lindo la combinación, sí, de colores. Me parece que yo no sé mucho de la técnica, pero... No, yo tampoco, no soy ceramista. Era un proyecto y me dijeron, ¿por qué no haces esto con los cerámicos blancos que no habíamos conseguido? ¿Por qué no lo haces? Y me gustaba la idea y bueno. Y qué lindo que salió, quedó ahí para la posteridad. ¿Y en qué escuela fue eso? La escuela de cerámica, en la escuela de Bellas Artes. Ah, Bellas Artes, luego que... Yo todavía no puedo creer que como bolsoneros dejamos morir esa escuela. La verdad que es tremendo, ¿eh? No sé cómo... Eso da una idea de la locura de esos tiempos, la locura mala, ¿no? Fea de la del menemato, que cosas así podían pasar, que en el Bolsón, teniendo tantos artistas, perdamos la Escuela de Bellas Artes. No sé, yo estuve de luto muchos años. Claro, yo como estoy vieja veo que algo muere y otras cosas crecen y está bueno eso. ¿Sí? Sí, absolutamente. Y salió una escuela... Ah, sí, la de Lago Puelo, que es tremenda. Sí, la de música, o sea, sí, sí. Fue germen de otras cosas que vinieron, que posiblemente es superadora de la Escuela de Bellas Artes. Sí, me parece que tenés razón en eso. La escuela de música, seguro. Sí, sí, sí, sí. Sí, ya hemos hablado acá. Son nuevas, va a haber que ver los resultados, pero la Escuela de Música sí, es muy buena. Eso fue tremendo. Bueno, ya hablamos, tuvimos a uno de los... maestros de esa escuela, Alejandro Aranda, y ya el concepto de que pusieron a lo que todos sabíamos que eran los mejores en cada rubro, o sea, los idóneos, no currículum ni nada, los que acá todo el mundo sabía que era el mejor en esto, mejor en aquello, entonces cómo no podía ir bien teniendo la mejor gente al frente del aula, ¿no? Eso de allá de entrada era un golazo. Yo aplaudí eso de entrada y ha sido bueno, he visto el producto de varios graduados de esa escuela, o que no va, sí que graduado, algunos todavía están, que la verdad que artísticamente son impresionantes, o sea que estamos ya empezando a sacar productos de esa escuela, que es la mejor parte, ¿no? Sí, y el proceso también. ¿El cómo? El proceso también, sí, está sí, muy sí. bueno. La sí, gente sí, sí. que interviene, que cursa, está contentísima. Sí, además hay una mezcla de jóvenes y adultos, o sea, sí, adultos, es... o sea, yo tengo amigos que tienen mi edad, un poquito menos, y están yendo ahí y les copa, viste, como que hay gente que, no sé, que interrumpen parte de su vida para poder ir a esa escuela, que está buenísimo también, eso es como llena eso, ¿no? Está lindo. Yo, artísticamente parece que para la comarca está muy bueno. Yo, buenas noches. Yo estoy así, como extasiada, porque tener a Dalí y a Chan acá, son dos salvajes enormes, y si me permite acá, Héctor, a mí voy a empezar con la salvaje Chana. ¿Te puedo preguntar, Chana, te consideras una salvaje? Alguna parte mía. Alguna seguro. Parte, sí, no mientes, sí, yo creo que toda. Después vas a tener que pensar, quizás, a ver cuál es tu rasgo más salvaje, cuál consideras que sería el rasgo más salvaje. Se te ve salvaje. Yo supongo que ya habrán hablado un poquito también de... No, no hablamos de nada. Ah, ¿no? ¿Todavía no? No. Bueno, porque Chana, además de salvajismo acá en la creación, se te ve salvaje vitalmente, salvaje, ¿no? Y a veces me gustaría preguntarle a gente como vos... Bueno, yo me acuerdo, yo la conocí ¿cómo se sostiene esa cabeza, ¿no? Esta cabeza que puede decir, bueno, algo que muere, algo que nace, ¿no? Eso de... Para mí salvajismo puro. Vivir la vida desde un lugar muy muy interesante. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Siempre fuiste así? La pregunta no, que me no, surge no. es esta. A mí. No sé, o uno va aprendiendo. No, creo que me iba contra las cosas todas. Consideradas cosas todas, iba siempre contra. Ahora estoy como viendo, cambiando de lugar y sentada viendo pasarla, y está bueno también cambiar de lugar, sí. Sucedió, no es que me lo propuse, no, me encontré que había cambiado de lugar y que estaba bueno también, debo haber crecido, acepté la tercera edad, no sé, algo pasó. Sí, yo te veo como que estás de vuelta de todo, ¿no? No creo, no, nada. No, pero hay un cierto nivel de eso. Es otro espacio, sí, pero no sé si de vuelta no, es ¿no? otro espacio, sí. Uh-huh. Y ahora, porque la Chana conocida es esta Chana de la arte, la creatividad, la docencia. ¿Y ahora qué hace Chana? Creo que están ahí larvando, ¿viste? Me veo a veces que la docente sale, ¿viste? ¿Ah, sí? Un discurso, pero la bajo. Y si no, me bajan los otros, los hijos sobre todo. Si pones a enseñar algo, tú ya acabó. Pero sí, todo lo que no pude hacer, ¿viste? Esto, estar viendo pasar el tiempo. Siempre era correr, ¿viste? Uh-huh. Es mucha demanda el trabajo docente. Me gustó muchísimo, le puse un montón de horas de mi vida en pensarlo, en reciclarlo, en, no sé, montones de actividades giraron alrededor del trabajo. Uh-huh. Y ahora no trabajo. Y trato de no trabajar, trato uh-huh. de sentarme y ver qué pasa con cuando corres el trabajo, que es una cosa difícil de imaginar ¿sí? a tu edad, ¿viste? ¿Cómo se hace para no trabajar? Sí, primero hay que aprender a no trabajar, porque cuando trabajaste toda la vida, cuesta, ¿viste? Uh-huh. Cuesta pega, parar. ¿No? Ese sí, momento sí, de... Sí. Uno está esperando quizás ese no hacer, y el no hacer te pone en jaque. ¿Qué te viste ahí? ¿Qué tema pareció que fuerte cuando...? Desarmaba todo esto de... Uh-huh. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Al principio venís con la inercia, estuvo lindo, fui a viajar y me moví uh-huh. mucho, pero después... En algún momento hay que parar, y ahí es cuando me di cuenta que había sucedido este cambio, que es irreversible, seguro. Es un cambio que va para... Estabas mirando sí. del otro lado de golpe. Sí, sí, y va para adelante así. No quiero buscar trabajos. Uh-huh. Me los voy encontrando y está bueno, pero no... Está bueno parar también uh-huh. y dejar los espacios para... Lo que viene atrás, que está interesante. Yo miro con curiosidad a ver cómo están haciendo los demás las cosas. Está bueno. Bien. Bueno, como dije antes, que te lo presto esta parte, como nos quedamos en deuda con los mandamientos de Gurdjieff, hoy en cada bloque voy a leer algunos, Dale. Así que vamos a leer. El primero dice: fija tu atención en ti mismo, sé consciente en cada instante de lo que piensas, sientes, deseas y haces. El número dos dice: termina siempre lo que comenzaste. Tres: haz lo que estás haciendo lo mejor posible. Cuatro: no te encadenes a nada que a la larga te destruya. 5. Desarrolla tu generosidad sin testigos. 6. Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano. 7. Ordena lo que has desordenado. 8. Aprende a recibir, agradece cada don. 9. Cesa de autodefinirte. 10. No mientas ni robes. Si lo haces, te mientes y robas a ti mismo. 11. Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente. 12. No desees ser imitado. Da para pensar algunas cosas. Para mucho, sí. Yo me siento muy identificado con un par de esos. Como que uno por año yo tendría que agarrar. No sé si llego, sí. Eso no más que 12. Bueno, vamos con un temita de una película de Wim Wenders que es Until the End of the World, hasta el fin del mundo. Vistos James Seabury y K.D. Lang haciendo Calling All Angels, llamando a todos los ángeles. Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me lloren más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes. dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Estás en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola. Bueno, ahí estaba Wicca en vez del que habíamos anunciado. Esa era Wicca, como comentaba fuera de micrófono, que es mitad negra y mitad gitana. En España, el padre africano y la madre, algo así o al revés, no sé, pero una de esas dos cosas. Qué lindo, la tipa, eso, ¿no? Aparte, tremenda, lindo. Sí, tiene toda la ventaja del gitano y el negro, ¿viste? Esas uh-huh. cosas, la cantar de las tripas y con la onda del negro, es, no hay con qué darle. No. Muy linda la Wicca. Bueno, hablemos. Un poquito, dijiste, estás jubilada de la docencia y qué sé yo, pero ¿qué hay del arte? ¿Estás pintando o haciendo algo artístico? No. ¿También te retiraste eso? No. Ah. Es medio imposible. Me parece que es inherente a todos. Y que entonces, ¿cómo te vas a retirar de una parte que es casi la esencia de la vida? No sé, no me parece que es un... Me parece que sí hay gente que tiene talentos particulares para hacer determinadas cosas, pero creo que eso así como es constitutivo de la gente, de todos. No podés vivir sin... Creo que hay gente que lo aplasta en sí mismo, pero creo que vivir sin, aunque sea para hacer... Pero entonces, ¿estás pintando o no? Negativo. No, no, eso es hacer arte, no, estoy viviendo en arte. Sí, creo que veo alrededor también un montón de gente que vive así. ¿Pero vas a pintar en algún momento? Vos decís el producto concreto. Sí. No, o sea, exteriorizar lo que tenés adentro. Sí, qué bueno, para, me gustó cosas. Este concepto de vivir en arte. ¿Cómo es vivir en arte? Está buenísimo, me encantó, porque sí. Creo que... Me parece que es una manera como de ver, porque está ahí, yo no lo veo, no sé, poné un ejemplo clarito, pones Utilísima y podés ver cómo alguna gente pone eso, así, entre comillas, ahí en lo que hacen, cuando mezcla, cuando da una pauta, qué sé yo, lo ves. ¿Ves? Qué bueno eso. Cualquiera, todos. No sé, la otra vez había una frasecita, me gustó mucho, que la escribí en mi cuarto, que dice: el arte es como cualquier otra cosa, puede surgir y brillar. Me encanta, me parece que cierra esto que te trato de decir. Qué bueno. Cualquier otra cosa. Y sabes, no sé por qué me vino a la mente, ¿te acuerdas cuando tuvimos acá a Mónica Muñoz en el programa y hablamos de cine y todo eso? Y yo le hice la pregunta a ella... de directora de arte, una película que hace. Y después de haber tenido ese programa, me surgió la idea que vos podrías ser directora de arte de una película. ¿No te cabe ese rol? Yo tengo una cosita pequeñita dentro, ¿no? ¿Viste? Cuando me decís ídola, ya me arrugo, ¿viste? Digo, ¿ídola de qué? ¿Viste? No. ¿Qué tiene que ver eso con lo que te acabo de preguntar? No, tiene que ver. Vos te tenés que creer algo, vos te lo tenés que creer, ¿entendés? Y sí, yo aprendí eso de los negros. Si vos no te la crees, nadie te la va a creer. Claro. Tenés que empezar vendiendo a sí mismo. De ser creída. Me interesa más ser cuestionada, ¿viste? No es que quiera, ¿no? Que quiero. No siempre digo lo fuiste que quiero. También, convenga. No digo que quiero, digo que prefiero porque me parece que... me exige, ¿viste? Me gustan los desafíos, y eso era lo que se refería a Laura Consalvaje, sí, me gustan mucho los desafíos. Me he metido en muchos. Pero entonces tu respuesta es sí o no. Sí, sí. ¡Ah, bien! ¡Sí! Bien, bien. Entonces te vamos a tener en mente, porque tenemos un proyecto ah, ahí sí, que... te escuché, sí, así que te vamos escuché, a... Que ya estamos llenando los agujeros. Haciendo, sí, estás poniendo así un... De a poquito vamos a ir... Va a ser como un artemil llevado a otro extremo, ¿no? Igual me parece que la gente que vive en arte creo que no necesita creerse. Está bueno también esto, ¿no? Porque es... Me parece que se todos puede... somos. Por eso, pero bueno, pero no todos asumimos que vivimos en arte, ¿no? No todos lo asumimos. No, está bien que... Y dejamos que eso se despliegue en nuestra vida, en lo cotidiano incluso. Yo creo que esta mirada es muy linda de vos como docente también, porque es un cambio de cabeza para los que reciben la formación. Sí, a muchos no se lo creyeron, Ya sé, pero bueno, es distinto a que te digan la técnica es esta y el producto que tenés que hacer es este. Y es una otra cabeza, ¿no? Vivir en arte, me parece que si vos le propones que todos tenemos eso, sí. A mí me daría otra capacidad de mirarme. Y por ahí, no sé si hace falta creerse mucho, por ahí solo a ver cómo se es esto, desde este lugar. Sí, por ahí arte inhibe a mucha gente, es una palabra así que parece tan grande, sí, como, que está llena de museos y de libros. Canónica. Y de, sí. Pero el disfrute de la vida, por ahí es el arte, ¿viste? El disfrute, y no quiere decir solo la alegría, disfrute del todo, de la intensidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Porque iba a decir disfrutar del dolor y suena medio raro. No, pero sí. La sí, intensidad sí, sí, que sí. De lo que te traiga. Hay que disfrutar todo, sí, todo lo que te sí, tire, sí, todo sí. Que trae el río hay que sí, disfrutar de estar vivo. Y de alguna manera hemos como llegado así de costado a un tema que quería sacar hoy, que era el arte artístico, ¿no? Entre comillas, que yo, a mí me da diarrea eso, ¿no? Me causa problemas. Y, por ejemplo, tengo que mencionar una película que sí, la he mencionado varias veces, Basquiat. No sé si alguien la vio, ¿la viste? Basquiat. No. Que es la historia real de un tipo, un haitiano que vivía en Nueva York, que era homeless, estaba en la calle, en la época cuando Andy Warhol era grande, y un día lo ven, qué sé yo, lo sacan de la calle... Y lo hacen el gran artista que David Bowie hace de Andy Warhol. Bueno, sí. Esa película deja al desnudo de una manera cruel, casi cruel, lo que es el puterío del mundo artístico. Y bueno, ese es lo máximo. Lo máximo es el mundo artístico de Nueva York, que es el puterío grosso. Y Buenos Aires está como un peldaño por abajo. Y la Recoleta y todo eso también es como una... Y yo detesto todo eso, ¿no? Como que el puterío artístico... Y yo lo que veo saludable es que hay como un... Especialmente en la música, ¿no? Gracias a que lo que ha pasado esto de la piratería y todo, se ha venido como un poco abajo el mundo de las instituciones matrices, como las disquerías y todo eso, y ha surgido más el músico de la calle. Yo contaba, como en Santa Mónica, que vos conocés, tienen ahí el donde la calle, como una calle Florida, y va los fines de semana y está lleno de músicos, pero de puta madre, que trabajan 3 o 4 horas los fines de semana, 3 o 4 días, y con lo que pasa en la canasta... Y los CDs que venden viven bien, ganan, qué sé yo, $3,000 o $4,000 por día, y no están metidos en el sistema, y están como independientes y pueden vivir, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, en el mundo de la pintura, no sé cómo les digo, pero el puterío es extremo, ¿no? Así en los niveles organizados con museos de por medio y todo eso, qué sé yo, ¿vos qué opinás? Que lo veo más que... Me cuesta decir puterío en el micrófono. Me parece que tiene que más que ver con el mercado. El mercado prostituye, corrompe todo. Me parece que es el mercado más que sea lo artístico. Y bueno, pero el mercado crea el puterío porque al haber guita, vemos que el puterío de Hollywood, que es insoportable, hay guita y hay como una especie también, no solo guita, sino unas cosas de ego, porque... trabajar en esa industria, qué sé yo, viste, sí, es guita y ego, o sea, comida para el ego. Cuando digo mercado, cuando empieza el mercado a tallar la guita fuerte, porque arte hay en todo y de repente vos ves por cualquier camino de cualquier lugar un arte increíble, casi anónimo, popular, desparramado, contagioso. Quiero salir a ver Colombia porque viste unos documentales interesantísimos que quiero ir a ver ahí. Hay por todos lados ese arte. Y después está el mercado del arte, y ahí me parece que vos te referías, o yo entendí eso, no sé. Bueno, sí, el mercado y la institución, entre comillas, del arte, todo lo que está... Porque si además, si hablas del mundo Recoleta, no solo del mercado, sino todo ese mundo satelital que hay ahí, no sé, toda esa cosa que se genera. Y, por ejemplo, yo odio el arte ese de pasarse de piola, ¿viste? Como que, qué sé yo, hace unos años me acuerdo que ganó primer premio en un gran festival de artes plásticas, y era un bote con dos remos adentro, ¿no? Y digo, dejate de joder, ¿viste? Como que premie ese tipo de cosas, o la cosa, el equivalente de la tela en blanco, ¿viste? Como que, o una pila de botellas de Pepsi. Todo ese tipo de cosas así me resultan chocantes, ¿viste? Como que se esconden detrás de tal vez una falta de talento plástico, no sé, y hacen esa cosa de, no sé, pero a mí me... Yo reconozco algunas que son geniales, y que sé, pero cuando todo el mundo se tira eso y no sé... ¿A vos qué te parece ese lado del mundo artístico? Me pareció un poquito así, eso exactamente lo que decís, me pareció un poquito Artemil para... tirarlo a otro lado y a ver si lo puedes ver lo que digo. Es como que todos estos años entre Artemil y este instante lo he pensado muchas veces. ¿Qué me pasó con Artemil que me provocó tanta cosa encontrada? Me pasa lo mismo que te pasa a vos con esto. Odias, pero también eso ha hecho rupturas, cambios... planteó desafíos muy fuertes a corrientes que parecían ya instaladísimas, y de repente me acuerdo la indignación de mi vieja cuando las metí en la calle Florida a ver la Menezunda, ¿viste? Se sintió pero alterada en todo lo que había creído que era el arte toda su vida, de repente tenía que ver esos colchones y toda esa gente delirante. Y era bueno también, no vos, yo no adherimos, pero era importante que alguien hiciera algo que cambiaba alguna cosa, y de todas maneras sucedió. Por ahí no tiene sentido la censura o el corte o entenderlo con los paradigmas del arte antes. Esto es cualquier cosa hoy, y por ahí se une con lo que recién hablábamos al principio. Por ahí, cualquier cosa que te provoque alguna cosa tiene un pedacitito de arte, no sé. Es quién se pone como espectador, cómo interpreta, cómo lees eso que está sucediendo. Sí, está, es como... Ahora, después tenés tus preferencias, tus opciones, no sé. Yo pienso que es caminar por el filo de la navaja, porque sí, por un lado está algo como decís vos, pero está el otro lado, viste, como que cuando se hace esa cosa por, no sé, un cierto efectismo, no sé, no, pero yo detecto una cosa así como una falsedad dentro, no es algo, viste, digamos que si vos pintás algo y te sale, te brota del estómago y qué sé yo, salpicás y te agarró un ataque de locura, hiciste esto y lo otro, qué sé yo, por ejemplo... Cuando Pollock arrancó chorreando, ¿viste? En su momento eso era interesante y era válido, pero la gente se confunde entre la cosa legítima de un Pollock, que también fue un tipo que rompió esquemas y hizo mucho por cambiar el mundo artístico, pero pues está lleno de falsas imitaciones, digo yo, ¿no? Sí. Sí. Ahí me queda ese regusto. Y que cada vez ya como que van quedando menos lugares donde hace algo que es sorprendente, ¿viste? Esta cosa de sorprender con algo, esto nadie lo hizo antes, esa cosa, ¿no? Y ya, yo estoy harto de eso. Quiero que sea, volver un poquito retro, ¿viste? Que alguien me haga un cuadro como Dalí, que tenga dibujo, ¿viste? Porque una cosa que a mí me espanta, vas a un coso de arte plástica y no ves nada de dibujo. Casi nadie dibuja. ¿Qué pasó con el arte de dibujar, viste? No sé, me espanta también un poquito eso, ¿no? Cómo se ha perdido un poco el dibujo en el arte plástica. ¿Vos lo ves así o como docente? Sí, está todo mutando. ¿Cómo ves vos para atrás? Me quedé colgada. ¿Cómo qué ahora te repregunto yo. Sí, dale. ¿Qué te pasa a vos mirando para atrás aquel evento del Artemil? ¿Cómo te lo...? Eso para mí fue, mira... Yo ahí perdí 10 años de vida haciendo eso. Me mató. Fue como tener un cohete en el culo, ¿viste? Yo lo vi de una forma así. Yo estaba arriba de la ola. Fue lindo, lo vi lindo, pero después pagué tan caro haberlo hecho. Así a nivel humano también y qué sé yo. Y yo vi todas las cosas positivas que salieron, pero también algunas negativas, qué sé yo, ¿no? No fue... Igual fue un evento para mí grosso. Para mí personalmente fue un evento que me cambió la vida, como que... Haber generado en el pleno antivirus ese movimiento artístico fue como que, no sé, como que metimos, como que nos colgamos ilegalmente de algo, ¿viste? Y esa parte fue linda. Pero después ver las pequeñeces humanas que salen, especialmente en el mundo artístico, ¿no? Por ejemplo, la gente que vendió o no vendió. ¿Viste? Se vendió mucho, con toda la manera que se vendieron muchos cuadros y esculturas y qué sé yo. Y lamentablemente... Los que esperaban vender no vendieron, y los que no esperaban vender vendieron en general. Y eso fue, a mí me pareció grosso, buenísimo. Sin embargo, los que esperaban vender y no vendieron causaron toda una ola de malestar después que me la tuve que comer por meses, ¿no? Que fue muy fea. Eso para darte unos datitos internos, ¿no? Pero después lo que vi positivo fue que le demostró a todo el pueblo que se podían hacer cosas diferentes y cosas grosas, y después... vinieron cosas, qué sé yo, que para mí fueron como en cierta manera, como que Artemis fue el precursor del Bosque Tallado, el Festival de Jazz, ¿viste? Como que de hacer algo grosso acá desde la nada, porque lo hicimos desde la nada, en la peor malaria, no había guita, o sea, también demostrar eso, ¿no? Demostrar al mundo que el Bolsón puede hacer cosas sin nada, y venimos haciendo cosas grosas sin nada, y se siguen haciendo, y seguirán haciendo. Esa parte, eso para mí fue lo más rescatable de Artemis. ¿Te respondí? Sí. Pero igual te digo una cosa, que para mí era como una iglesia. Por más que toda la gente se quejaba de los niveles y que eso, que había de todo. Artemis era bien comunista. Estaban todos. Estaban desde el principiante más malevo hasta gente muy, muy lograda, ¿no? Estaban todos entre medio. Y yo me acuerdo que todos los días cuando iba a Abría y no había nadie, me metí y caminaba dentro de todos esos cuadros y era tan lindo esa sensación. Y cuando iba a la noche, que cerraba también... Siempre me da una última caminata y era, para mí era como una iglesia. Yo me alimentaba de esos fue un mes que estuvimos ahí. Para mí fue lindísimo. Después, bueno, después vino la factura. Y así quedé, porque a partir de ahí me puse mal físicamente también. Quedé. Yo puse todo para hacer Artemis, el físico. Yo me iba a todas partes con la bicicleta, ¿viste? Era tremendo, como hacía trueques triangulares para conseguir todas las cosas. ¿Esa sería tu experiencia salvaje? Sí, a mí me está haciendo hablar más a mí que a ella. Es zorra, Está bueno. Igual una cosita, yo veía... Acepción de la palabra zorra. Qué bien. Escuchándolos, digo, hay como muchas aproximaciones al concepto arte. En un punto me acordaba un texto re viejo de Mukharovsky, este de norma, valor, función social, el arte, cómo el arte va mutando... en cada momento histórico, cómo va cambiando la concepción del arte, cómo lo que es arte hoy no es arte mañana, cómo también funciona todo el tiempo este juego entre tradición, rupturas posibles que generan tradiciones que a la vez luego se rompen generando nuevas tradiciones, pero que también es esperable que haya los salieris de tal, ¿no? Porque es parte de una tradición a transitar para luego romper y volver, ¿no? Y un poco, digo, también es bastante riesgoso, no te quiero tirar con un caño, pero digo, es riesgoso ver que hay cosas que no son arte, porque eso sería pararse en un lugar de canonicidad, si es que el término vale, ¿no? De yo evalúo lo que es arte hoy y en realidad fuera del contexto, fuera de la función que tiene ese objeto, fuera de lo que implica en la tradición que se viene dando, si rompe o no rompe, me parece que ahí empieza... Y también lo que uno entiende por arte, ¿no? Para mucha gente el arte es revulsivo, básicamente, no es ni siquiera belleza estética, no es ni... Entonces, bueno, ahí hay como un... Me parece un dilema más amplio para trabajar. Y es posible también que a uno como espectador hay cosas que le produzcan horror y que diga esto no me va ni a gancho, pero de ahí a considerar arte o no es muy, muy delicado, me parece. Quizás... Yo adhiero un poco más a que hay arte por todos lados, y que bueno, que si queremos definirlo sabemos que tiene que ser desde un marco teórico posible, y es esta la postura que yo tomo para definir el arte, pero tampoco sé si estoy definiendo ese objeto de estudio de arte que se te va de las manos todo el tiempo, como es casi como la vida, me parece a mí. Sí, no, yo no dije si era arte o no, siempre digo el arte artístico, entre comillas, ¿no? Que veo que está esa cosa de como que se inclina mucho hacia un lado a favor del viento, no sé, una cosa como artificial. Sí, pero eso es verdad, lo que decían, claro, creo que es esto, es el mercado, como pasa sí, en la literatura ser, con la industria editorial, que va generando modelos posibles, ¿viste? Y entonces parece que solo es literatura lo que pasa por lo que la editorial muestra, como cuando hay un montón de personas que escriben maravillosamente bien y que no aparecen nunca ahí porque no tienen... ahí es verdad que hay líneas del mercado que van estableciendo lo que vale muchísimo, pero eso sí quisiéramos poner al arte con un... evaluarlo, digamos. Tiene un valor, ¿no? Y es verdad que a veces da rabia que no haya la misma, el mismo sitio para todo el arte que hay, y solo haya para algunas cosas que se sacralizan, ¿no? Yo desconfío bastante también de lo sacralizado, lo de museo, ¿no? Sí, yo de última cuestiono la autenticidad de ese arte, ¿no? Por eso ella, como Chana decía, en los pueblos así del interior y qué sé yo, lugares bien así despoblados, a veces ves tremendo arte que está ahí como expuesto por nada. Sí, eso tal y cual. Y muy humildemente, y qué sé yo, y te rompe la cabeza, o sea... Sí, pero quizás ese arte que decís que cuestionás, que yo también cuestiono, también tengo que ser franca, sí, ¿no? Pero es auténtico porque es el producto de una sociedad que se maneja en esos términos. Y no es no auténtico, es auténtico. Claro, siguiendo no esa línea de pensamiento, entonces tiene que aceptar el nivel bajo de la televisión, qué sé yo. No sí, sé. La televisión es un producto, me parece auténtico, sí, de una sí, sociedad sí, que está así. Está bien. Porque... Está bien. Bueno, también... me han convertido a su religión. Pero perdón, yo quiero aclarar que esta mirada es una mirada desde donde yo hago las miradas del arte y la literatura, que es súper social, sí, no tiene un marco también. Hay gente que lo mira desde otro lugar. Para mí sí, es por ahí. Bueno, seguimos, vamos a ir al tema que perdimos antes. Bueno, pero antes voy a leer otros 12 más de Gurdjieff acá. A ver. El número 13 dice, haz planes de trabajo y cúmplelos. 14. No ocupes demasiado espacio. 15. No hagas ruidos ni gestos innecesarios. 16. Si no la tienes, imita la fe. 17. No te dejes impresionar por personalidades fuertes. 18. No te apropies de nada ni de nadie. 19. Reparte equitativamente. 20. No seduzcas. 21. Come y duerme lo estrictamente necesario. 22. No hables de tus problemas personales. 23. No emitas juicios ni críticas cuando desconozcas la mayor parte de los hechos. 24. No establezcas amistades inútiles. Vamos al tema. Oh, before it's too late. Bueno, estaba finalmente Jane Seabury y Katy Lang haciendo Calling All Angels. Y bueno, tenemos que poner algo, algunas palabras de Dalí. Él dijo lo siguiente: no te empeñes en ser moderno. Por desgracia, hagas lo que hagas, es la única cosa que no podrás evitar ser. Qué grande, sí. La tenía muy clara. A ver, ¿qué otros temas nos quedan del arte que podemos tratar? Ah, hablando de una cosa, la bajada de línea en el arte. A ver, yo tengo unos amigos que piensan que si no hay un contexto social o algo así en el arte, como que no sirve, ¿viste? Como que tiene que tener bajada de línea. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Que en general, cuando bajas línea con el arte, a veces se prostituye el arte. Es muy raro ser una Atahualpa Yupanqui que puede, en una tucumana, puede tan lindamente bajar línea con esas palabras eternas de las penas y las vaquitas, ¿no? Es raro que para mí que uno pueda bajar línea y mandarse fiel al arte. No sé, ¿vos qué pensás? Que recién cuando dijiste el comunista Artemio, voy a volver a la Artemio, dijiste comunista, me acordé que había estado viendo un interesantísimo documental sobre el arte en medio del, no sé, entre el 18 y el 50, el arte ruso de los póster y todo eso, que es importantísimo en la historia del arte, porque también es más digitado que eso en arte, y sin embargo una producción, yo moría de envidia de haber pertenecido a un movimiento que te pautaba, pero que tenías que ponerte, si lo creías, con todo ahí, con una línea, con un contexto social con un contenido compartido. Debe haber sido increíble. De hecho, los resultados son increíbles. Hay otra mirada sobre eso. Piensan, la mayoría piensa que, o sea, el arte de este lado de Europa piensa que eso era como más o menos como la propaganda de Hitler. No ven diferencia. Y sin embargo, también hubo ahí algo para interesante para ver. Digo, si es que coincidimos ahí al principio con que, bueno, es la producción, es lo que vos me dejes ver de lo que vos hacés, qué entendés vos por arte, es lo que vos vas a poner a consideración de los otros. Bueno, esto era así. El arte comunista era el contenido, la forma dentro de estos parámetros. Si alguna vez viste las fotos de los subtes de Moscú, como son impresionantes, es un exceso, como museos abajo de la tierra, ¿viste? Sí, además, el nivel de detalle que tienen y es el esplendor, una cosa de loco, ¿no? Barroquito. Sí, como que te mata, qué lujo, ¿no? También. Comparado, por ejemplo, con los de... Sí, me gustaba más la parte esta que te digo de los póster, porque... Sí, pero eso también es impresionante. Es grosso. Sí, yo... Ahí me da vuelta todo eso, no sé. O sea que sí, tenés mucha razón lo que decís, que el arte va a surgir no importa cuáles sean las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Sí, como que cuando uno tiene que sacar... Mismo cuando uno está bajo censura, han escrito grandes obras bajo censura, claro, con códigos escondidos para que todos sepan lo que están diciendo de verdad, ¿no? Uh-huh. Sí, el otro día revisábamos Miguel Hernández con el hijo. Sí, más increíble. Sí, o sea que no se lo puede tapar. Cerrado, ¿no? Como decía Galeano, esa famosa que la chica le traía los dibujos y decía que no podía traer pájaros, entonces pintó todas las frutitas y eran los ojos de los pájaros. Eso se ha llevado a la apoteosis, ¿no? Siempre me pega mucho eso. Pero ahora vamos con un temita de George Winston, un pianista que supo tocar en la calle y después se hizo famoso, pero arrancó tocando en la calle ahí en Venice, ¿viste? Y este es un tema que el título habría que tener en cuenta, es Cast Your Fate to the Wind, como echa tu fortuna al viento, tu destino. Escuchemos. George Orwell, el escritor que escribió 1984, dijo lo siguiente sobre Dalí. Uno debería ser capaz de conservar en la cabeza simultáneamente las ideas de que Dalí era al mismo tiempo un excelente dibujante y un irritante ser humano. La una no invalida o efectivamente no afecta a la otra. Que es más o menos lo que veníamos dando fuera del micrófono, ¿no? Sí. No sé si era, yo, a mí me cae tan simpático como persona. No, a mí también. A mí es divertidísimo. Bueno, sí. Ahora estoy leyendo los libros de él y la verdad que me sorprendió en lo bueno que son. Tipo, tenía una imaginación así muy muy loca. Era constante. Todos los días se levantaba y él vivía en el arte. Para él, ir a cagar era una cosa artística, una expresión artística. Y escribía sobre sus excrementos, qué sé yo. El tipo estaba totalmente enloquecido, todo lo veía, veía el amanecer, él vivía totalmente enamorado de su esposa Gala, ¿no? Que es una cosa muy especial. Era un tipo muy muy fuera de lo común, o sea, era como medio extraterrestre en ciertas, ¿no? Y bueno, fuera de micrófono también hablamos, ya lo mencionamos en otro programa, me parece que qué increíble que se juntaron él con García Lorca y Buñuel y por lo menos un año estuvieron juntos en la misma escuela. Sí. Qué loco, ¿qué es eso, no? Que tres gigantes de ese tipo eran amigos, ¿no? Y todos muy diferentes uno del otro, ¿no? Hoy conté, le decía, ¿no? O sea, así era Ezequiel o a Silvana, que por un lado era Lorca, que era tirando para la izquierda, Buñuel era más tirando para la derecha, y en el medio estaba Dalí, que era totalmente apolítico, ¿viste? Como que no, le chupaba un huevo todo y no se casaba con nada, ni se metía en nada, siempre fue muy apolítico, era así escandalizador, pero no tenía una postura ni a favor ni en contra de nada, así políticamente hablando, ¿no? Y eso para mí también lo rescata muy bien. Es como que, para mí el arte tiene que mantenerse independiente de la política, ¿no? Yo creo firmemente en eso. Me están sonando las alarmas. Nah, no sé. Y no sé, ¿qué sé yo? Y si la política es el ser humano también, social, ¿no? ¿Cómo se mantiene el arte, que es una construcción social o una expresión dentro de una sociedad alejado? El arte se mantiene alejado del amor, por ejemplo, de las personas, de las relaciones humanas, no creo, y no sé si de la política también, ¿viste? Por ahí es cierto que no se le puede pedir a todos los artistas que manifiesten abiertamente una adhesión o un Y esto le pasaba a Cortázar, ¿te acordás también cuando todo el mundo le tiraba con un caño porque él no explicitaba, excepto en el libro de Manuel, cuando se juega y dice, bueno, ahora voy a hacer un libro? Y él siempre cuenta y que fue muy cuestionado porque querían que su obra completa estuviera impregnada de posiciones que él después tomó, ¿no?, en la realidad también. Pero digo, a veces no se explicitan, pero aunque no se expliciten por completo, siempre uno las puede percibir, porque el acto artístico creo que es un acto, para mí es un acto político. Sí, si lo definís así, de esa manera, tengo que estar de acuerdo con vos, porque sí, bueno. Hoy me estás dando la razón en no, todo. No, pero tenés razón, ¿no? Porque... Sí. ¿Será que no ve? Dijiste, Dalí es apolítico, y yo te iba a preguntar, ¿se puede ser apolítico? ¿Se puede? Y bueno, si alguien lo pudo haber logrado, tenía que haber sido Dalí. O sea, no sé, yo pienso que sí, que justamente él era un ser muy especial y que lograba eso, porque no sé, vivía como al margen de todo. Y no sé, era un tipo muy particular. Y ahora que lo estoy leyendo, lo comprendo mucho mejor. Y lo quiero más. Siempre lo quise. Yo lo quise de entrada por sus dibujos, ¿no? Por sus pinturas. Y aunque al principio yo lo conocí justo cuando estaba en esa época de exceso, en los años 60, 70, que se había cotizado tanto que el tipo hacía girar una tela y le tiraba huevos llenos de pintura y le tiraba 5 segundos, después venderse por 200.000, a ver, que era el siguiente, plup, así. Y ese tipo de cosas que hacía, bueno, en el momento se me echó, así lo conocí yo y dije, oh, qué mamarracho. O sea, tuve un rechazo hacia él por esa personalidad tan fuerte que tenía, la cosa esa de ávida dólares, de bretón, ¿no? Pero después... me sorprendió su pintura, lo buena que era. Cuando fui al Museo de Chicago, que para mí es uno de los mejores que hay en Estados Unidos, mejor que el de Nueva York y mejor que el de Los Ángeles, que tiene más fama, y de ahí tiene uno de esos cuadros famosos de él, que yo cuando lo vi me impactó. Y eso que es chiquitito, es como la Mona Lisa, es una cosa, vos ves reproducciones y te lo imaginás, y es un cuadro chiquitito, pero es tan intenso, te acercás y te pega la intensidad de la idea esa que tenía él, ¿no? Y cómo la plasmó, y te... Yo nunca vi un cuadro que me había pegado energéticamente tan fuerte como ese. Había visto Picasso, Braque, Gauguin, todos. Pero Dalí fue el primer tipo, cuando tenía, no sé, 18, 19 años, que me pegó así, plup, y me mató. Y después, a medida que lo fui conociendo un poquito más y más, lo fui queriendo más como artista, ¿no? Y ahora, como ser humano, ahora que leo... Uh-huh. Y a mí porque me gusta. Seguramente muchas de las cosas que estoy leyendo adrasco a ciertas personas que no adhieren o que no le comprenden, ¿no? Es como un renacentista también. Es un renacentista, ¿no? Sí, sí. Su posición frente a la vida y al arte es como un renacimiento, ¿no? Para él, la manera en que vive el arte es como un hombre del renacimiento, así completamente devoto. La búsqueda de la técnica, si viste los originales de algunas cosas... Es como, no se puede creer, ¿viste? Te vas arrimando y cómo se puede llegar a esto. Y sí. Sí, pelaba los pinceles hasta un pelo y con ese pelo, ¿viste? Daba ese... Porque es absolutamente increíble. Sí, no, eso, la técnica que tenía era tremenda, tremenda. Y bueno, yo pienso también qué groso que dos tipos como Picasso y Dalí saliendo del mismo país, ¿no? De España, que es, para mí, Picasso es otro grosso, pero diferente a Dalí, ¿no? No lo quiero tanto como a Dalí, pero y más o menos en la misma época, ¿no? Que es todo grosso, sí, tan grosso. Diametralmente opuestas, sí, las posturas de todo. De todo, en todo sentido. Sí, todo, pero igual, otro grosso con la técnica también, Picasso, un animal como pintaba, pero bueno. Por la variedad, la búsqueda de Dalí fue la búsqueda del Bosco, no sé, es esa, sí, vida, sí, hasta lo, sí, finísimo. Qué bueno que dijiste eso, porque es el que más se parece a Dalí en el sentido del conceptual, ¿no? La cosa conceptual del Bosco como el Jardín de las Delicias. Porque es lo que llegó, ¿qué sabemos cuántos Boscos había? Bosco se salvó porque lo enterraron abajo de una catedral. Sí, sí, sí. En esa época, imagínate ese tipo de contenidos, wow, no, con... La pesadez. Era una cita en la hoguera mañana, ¿viste? Absolutamente. ¿Cuántos habrán muerto? Sí, sí, sí. Junto con las obras, todos quemados, ¿viste? El Bosco se salvó por suerte, para que lo veamos algo. Bueno, vamos a nuestro recreo, así todos los que fuman pueden fumar y estirar los pies, y que se vamos con un tema de Deodato, que es Also Sprach Zarathustra, es el tema de la película esa de Stanley Kubrick, ¿cómo se llama? 2001. Odisea en el espacio, bueno. Es el tema ese, pero hecho al estilo brasileño. Escuchemos. Thank you. cerquita de la Artosano, los niños juegan al toro. Casita del Artosano, los niños juegan al toro. Y el machito anota en el trapo, anota en el trapo, se calma un rico llorando. Oh, Bueno, eso último que escuchamos es Le Mystère de Voix Vulgar, el misterio de las voces vulgaras. Y eso se llama Poleniala et Odora, una canción de amor. Y antes era Remedios Amaya, la hija de Carmen Amaya, haciendo Dos Toreros. Y bueno, acá estamos una vez más. Belén, ¿tenemos mensajes? Sí. César Debo dice, es difícil ignorar que Dalí, íntimo amigo de Lorca, unos dicen que es posible que hayan compartido una relación romántica, floreció bajo la dictadura de Franco, mientras que Lorca terminó siendo fusilado como un perro. Barbie dice, me encantó Adrian Brody haciendo de Dalí en Medianoche en París de Woody Allen. Y después agrega, a mi hija le puse Gala, pero no fue por la musa de Dalí ni tampoco por la hija de Moria. Bien. Y bueno, algún par de cositas de Dalí que dijo, no temas la perfección, jamás la alcanzarás. Y después dijo, si eres mediocre, incluso aunque te esfuerces por pintar muy, pero muy mal, enseguida se notará que eres mediocre. Che, bueno, eso que dijo Debo, que es mi hermano, Gabriel, tiene razón en un punto, pero tampoco hay que... si hay que tirarse contra alguien en la cosa de Lorca, sería Buñuel, que bueno, hicieron junto con Dalí esa película El perro andaluz, que Lorca decía, el único andaluz acá soy yo, o sea que él se sintió muy tocado por esa película, como que estaban burlando de él o algo así, y lo hirió mucho. Y encima la falta de sensibilidad de Buñuel, que adelante de Lorca le pegaba a los homosexuales, los trataba de marica y qué sé yo, y la falta de sensibilidad no darse cuenta que su propio amigo era homosexual, cuando Dalí sí, supuestamente sí, se rumorea que tuvieron relaciones. Por eso que cuando se casó con Gala era virgen, pero con mujeres, ¿no? Sí, supuestamente. Y también lo que pasa es que son diferentes como apreciaciones, ¿no? Para mí Lorca es impecable por donde lo mires. Como ser humano. Por su acción, su compromiso político como ser humano, por el su sacrificio arte. De Lorca es impresionante. No, pero además el arte es alucinante y el compromiso es alucinante. No hay es como Hernández, ¿no? No hay por dónde entrarles. Esa gente está todo perfecto. Sí, sí. En el caso de Dalí, uno admira el arte y lo demás puede cuestionarlo. Igual no los vuelve a políticos, ¿viste? Porque yo creo que él tenía una definición también en ese sentido. Eso es lo que yo quería decir antes por ahí. Hay un compromiso incluso en el no compromiso siempre. No se puede decir que alguien está fuera, está ahí, ¿no? Y ahí sí uno puede cuestionarlos, porque es cierto, Lorca es incuestionable. Además de que para mí es un ser admirado por todos lados. Pero Dalí en esto, claro, sí, es cuestionable. Sí, sí. Quizás desde una mirada, ¿no? Pero no niega al artista que fue, me parece a mí esto. Chana, te vi sacudiendo la cabeza un par de veces. ¿Qué querés decir sobre el tema? Sí, es fuerte en él esta adhesión al dinero que lo hacía tan famoso, su manera de comerciar la obra, de desafiar, ¿no?, hasta dónde se llegaba, el cuento ese de que firmó miles de papeles. Sí. Sí, sí. Y después otros... Pero lo dijo de entrada, él estableció un día, dijo, bueno, yo necesito hacer mucho dinero para poder hacer lo que quiero hacer, y se dispuso a hacerlo, o sea, como que lo tenía planteado como una necesidad básica de su vida, que tenía que tener mucha guita, y fue y la consiguió. Por eso te o sea, digo, sí. Eso también es una decisión que tiene visos políticos, si no es eso una decisión que tiene que ver con la política. Sí, pero yo no lo veo mal, o sea, no, por no todo lo bien que sea malo, digo, es político, es una opción. Sí, no sé si eso es político. Para mí que el tipo eligió otro camino que Lorca, y era otro ser humano, otro tipo, pero yo no tiro abajo nada de lo que él hizo, o sea, no sé. Yo lo veo como que hizo lo que tenía que hacer, ¿viste? Como que él nació para eso y lo hizo. O sea que si todos llevaran una vida tan coherente consigo mismo como Dalí, otro mundo sería este que habitamos, ¿no? Esa te quedó atascada ahí. Desembuche, bueno, desembuche. Yo cuando hablabas de eso y cuando hablábamos de Lorca, inmediatamente pensé, sí, la verdad que si hubiera habido más Lorcas... Bueno, también. Qué distinto hubiera sido. No, eso ya sería... Pero porque activaba todos los niveles y de manera brillante, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con una mirada mía de cuestionamiento hacia algunas cuestiones, hacia algunas cosas del sistema establecidas que no me banco y que me hubiera gustado que sean distintas. Para esta sociedad estuvo bien Dalí también. Sí, sí. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos con un temita de los Doobie Brothers, de que se llama Toulouse Street, que es una calle famosa en New Orleans, que siempre digo es mi ciudad favorita de Estados Unidos. Si alguien no conoce Estados Unidos y quiere ir, hay una ciudad que tienen que conocer, es New Orleans. Ahí nació el jazz, toda la música moderna. Tiene una cosa así sucia y decadente que no la tiene ninguna otra ciudad de Estados Unidos. Yo la amo. Y este tema, no sé, captura muy bien el espíritu de New Orleans. Escuchemos. Locked in a room down in New Orleans, and my blood is a-flowing fast. Locked in a room down in New Orleans, and my blood is a-flowing fast. Your mind, she is hardly old, my heart, it is pounding, my ears, they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y Belleza, Obra Social Ceros, Perfumes Importados, Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, vamos con un mensaje, a ver. Natalia Stekit dice, un programón, saludos para todos con los que disfruté el programa. Suerte, salvajes. Ah, me olvidé decir que la canción búlgara se la dedicamos a la abuela de Gianni, que Lala, que es búlgara, uh-huh. Y Natalia, que acaba de mandar el mensaje, ella es yugoslava y también le gusta esa música así de los Balcanes, así que se lo dedicamos a ellos. Y había quedado un tema que tenía ahí que era, que surgió porque Silvana posteó un cuadro que ella pensaba que era de Dalí, resulta que no, que era de Vladimir Kush, y me lleva al tema de los errores de internet, ¿no? Que bueno, yo me quemé brutalmente mal cuando tenía el programa en Alas, y yo tenía programas conceptuales, e hicimos uno sobre el alma, y uno de los bloques nos dedicamos a burlarnos de la Iglesia Católica, porque según un dato que estaba por todas partes de internet, en un concilio, los últimos 500 habían decidido que la mujer tenía alma, que antes eso no. Resulta que era mentira eso. Pero está tan puesto que, bueno, después cuando me desdije, hubo mucha gente que se enojó y dijeron que estaba equivocado, yo no, pero yo me tomé el trabajo, porque una teóloga me dijo eso, una tipa que había estudiado 12 años, incluyendo habiendo leído todos los concilios, me dijo que no estaba en ninguno de los concilios. Entonces yo un día bajé todos los concilios, y son miles de páginas, no los iba a leer, pero para ahorrar camino hice búsqueda, bajaba el documento en PDF y buscaba cada vez que la palabra alma surgía. Así me leí, tardé 7 horas en traspasar todos los concilios y esta mujer tiene razón. En ningún lugar aparecía ese dato. Sin embargo, es como un mito urbano que toda la gente lo tiene como verdad. Y me ha pasado cualquier cantidad de veces. Pasa con música, hay un montón de música que está mal. Dicen que esta canción es de Nat King Cole, resulta que es de otro tipo. Todo el tiempo pasa. O sea que hay que hacer lo que llaman en inglés cross-reference. Cuando sacas algo de internet siempre tenés que buscarlo en diferentes fuentes. Y una vez también, otro programa que nos quemamos, había salido esto de que el comandante Marcos se iba a dedicar a escribir pornografía. ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, salió como la gran noticia que se dio y estaba en 7 sitios diferentes. Pero cuando vos investigás un poco, todos los sitios citaban la misma fuente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso quedó. La CIA, sí. Bueno, sí. Pero así, bueno, hay que cuidarse la información de internet. Igual, ¿no? lo del alma lo podrías haber resuelto bárbaro, porque en Bartolomé de las Casas se preguntan también si la gente de América tenía alma, con lo cual es una burrada parecida, así que, digamos, podía haber una, y hay fuentes de ahí escritas, ¿no? Y el cuestionamiento era eso, si tenían o no algo como alma. Bueno, a vos te quedaba algo con la que te jedi, ¿no? Con la salvaje de turno, con la invitada salvaje. Yo, la verdad que no puedo dejar de sentir que es una salvaje por excelencia. Le preguntábamos si tenía anécdotas. Domada, una salvaje domada. Domada. Domesticada. Che, ¿por qué domada? ¿Qué te domó? ¿Algo te domó vos? ¿Sí? Sí, sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, porque no se nota igual, está domesticó, buenísimo. Domesticó, no sé si es lo mismo, ¿no? ¿Viste? No. Domó, domesticás, también. Entrás en la casa, ¿no? Ya tenés otras conductas, pero domada sí, sí. Me parece que mirando en el tiempo, sí. Tanto como para vivir salvaje en sociedad, digamos. De niña me parece que sí. Me acuerdo de escuchar madre, padre, hermanos decir, viste, salvaje. No entendía muy bien qué quería decir. Todavía no sé si... Bueno, para nosotros, normalmente lo que decimos es que lo salvaje tiene más que ver con aquello que es... esencial. Que no se pudo domar. Silvestre, esencial, que es tuyo y que no lo, claro, no lo transaste por lo que la sociedad te va imponiendo, ¿no? Que es transparente, que es así, que es más tuyo, que se va por ese lado de tu ser, ¿no? Y la verdad que viéndote yo creo que vas bien por ahí. Pero vos decís que anécdotas no tenés. Y que me y quizás, domé. Claro. Me domé. Quizás no tenés anécdotas porque no ves. Bueno, una anécdota de salvajismo domado, a ver cómo va. Ahí está. Bueno, mira, te voy a leer algo que solemos leer para que te inspire. Dice, uno asocia lo salvaje de la naturaleza, por ejemplo, con el relámpago, el trueno, la tormenta, el alud, el terremoto, la explosión de un volcán. Pero también se puede encontrar el salvajismo en un arco iris, una puesta de sol, la floración de un cerezo. Bueno, parece que me hizo mal. Con ese ejemplo me mataste, viste. El día que puedas florecer como un cerezo, vengo acá y te digo, pero viste, esta va a ser mi anécdota. Dejala por ahora en suspenso. Florecí como un cerezo. Floreja como un cerezo. Es un buen título para una telenovela, ¿no? Florecí como un cerezo. Florecida como un cerezo. Bueno, Chana. Florecida como un cerezo. Gracias por la invitación, Luis. Gracias. Igual todavía no terminamos, ¿eh? Vamos a un bloque más y volvemos, ¿eh? No te preocupes todavía. Te vamos a dar una chance más de que vayas con tu pala ahí astral y revuelvas ahí y saques algo. Vamos a un tema de un clásico del jazz, Chick to Chick, con Sarah Vaughan y Billy Eckstein. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. When we're out together dancing, having fun romancing, when we're out together dancing cheek to cheek. Bueno, tenemos mensajes y algo que decir sobre el cine Goga, ¿no? A ver. Sí, vamos con los mensajes. Natalia Stekic dice, los subterráneos de Moscú y San Petersburgo fueron hechos para que los trabajadores y obreros se sintieran como príncipes porque parecen palacios. Y Natalia agradece la dedicatoria del tema y dice, gracias, amo la música de los Balcanes. Bien, ¿y lo de cine Goga? Cine Goga, el viernes 9 a las 20:30 horas, gracias. La volvemos a proyectar porque hubo gente que no pudo ir el otro día cuando hicimos la videoconferencia con Basalo. Así que sigue la misma consigna, 15 pesos más una revista THC de regalo. Bien. Vamos, bueno, dice. Y Chana está acá floreciendo mientras la miramos. Se está convirtiendo en pimpollos. Bueno, ¿quedó algo? Ya nos vamos. ¿Saludamos? El aullido, ah, claro, por lo menos un aullido, Chana. Chana. No, vamos. Pero me diste un pie. Sí, mi parte salvaje es las plantas verdes, maravillosas, mágicas, terapéuticas. Esa es mi parte salvaje. ¿Sí? Ah, bien. Esa es. Mi voto ahí. Bien, bien. Che, ¿y un aullido? ¡Guau! ¡No! Es una salvaje mal, ¿eh? No te domó nadie, no, mentira. No le pudimos poner la montura, ¿viste? Ni hablar de los frenos. Bueno, parece que hemos tocado todos los temas que había que tocar y la verdad, Chana, que la pasamos muy bien. Gracias que vino Laura a rescatarme. Sí, igualmente. Igualmente. Y bueno, ¿quedó algo, Ezequiel? ¿Sí? A ver. Ah, 10 minutos, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, está bien. Entonces vamos con un tema. Que nos vamos y que no nos vamos. Sí, viste, estamos medio como que. El tiempo está medio como de goma, ¿bien? Bueno, vamos con. Bueno, vamos con el 12, dale. No, no, para. No, no, dejemos para el final. ¿Puedo ir con el 13? Jay and the Americans. This Magic Moment. ¿Lo tenés? Bien, este momento mágico. Estaba Jay and the Americans haciendo This Magic Moment. Y bueno, como nos comimos dos finales ya, ay, que parecía que estábamos finalando, pero no. Pero entonces nos quedó un temita que estaba ahí en las cosas que hemos dado, que es la vanguardia en el arte. A ver, ¿qué se puede decir sobre eso, Chana? Debe haber estado de las cuevas de Altamira hasta acá. Siempre había una vanguardia cuando alguno cambiaba algo de lo previsto y aparecía la vanguardia, o sea, el minuto antes que se revele algo diferente, las vanguardias. No sé, ¿a qué vanguardia te referías vos cuando no, escogiste la vanguardia? No, yo pienso que tal vez pues hay dos vanguardias. Está la vanguardia verdadera y está la que se expone pone como la vanguardia, ¿no? Como volvemos al tema, bueno, ¿no? Ahora, la puesta a dedo por el puterío, ¿no? Eso, pues eso. O sea, sí, el arte siempre tiene una vanguardia que es inevitable, es natural en él, o sea, todo el tiempo está atrás, pero lo que se percibe como vanguardia, entre comillas, muchas veces no tiene nada que ver con la verdadera vanguardia, ¿no? ¿O no? ¿Y quién se para decir esta y esta no? Y no, que solo nadie se pare, pero no. Mirado pero para atrás, el historiador. Sí, claro, y también para atrás. Imposible que sea apolítico. No. Sí, no sé. Sí. Che, ustedes son muy políticas. Alguien me dijo, en las cuevas había dos actitudes que definían. El que entraba a los animalitos, pero así se aseguraba el calor y la comida. Y el que decía, afuera está, viste, terrible, vengan que tengo un lugar en la cueva, viste, vengan que comparto. Eso nos debe haber definido allá lejos las tendencias. Ah, ¿sí? ¿De ahí nace la vanguardia? Sí, las tendencias. Las necesidades básicas. Bueno, está bien. Uh-huh. Igual hay, me parece que, qué sé yo, a mí me pasa, a mí personalmente, que y de todas maneras adhiero con esto que decía Chana, ¿no? Siempre una vanguardia. Pero hay momentos en la historia que me hubiera gustado más estar. A mí me pasa. Y por ahí uno, aunque no coincido con que sea la vanguardia, es ese que mencionan como la vanguardia. A mí me hubiera encantado estar ahí. Estar ahí de amiga de alguno de esos que se veían muy... Estos, ¿no? Estos que salieron también, ¿no? Entre los que estaba Lorca y todo. Y había unos grosos ahí... que estaba bueno. Sí, yo pienso que los que viven en la vanguardia en el momento nunca son rotulados como tales, porque no son identificados. Claro. Solamente después, como dice ella, se puede. Pero en el momento, o sea, el momento que rotulan algo como en el momento, esta es la vanguardia, ya ahí te das cuenta que no lo podés creer. Sí, que no es verdadero. La verdadera vanguardia pasa desapercibida. Sí. Como que... Y es efímera también. Claro. Yo llegué a Heaton Ashbury en el 74 y ya había pasado el minuto. Claro, sí, sí, claro. El minuto había pasado y había estado lo que 2 años antes. ¿Qué? Sí, nada. Sí, sí, sí. Bueno, ya sentías que había pasado el minuto. De la cresta estaba cayendo ya. Sí. Yo viví en Los Ángeles, que era como la segunda opción después de Frisco en esa época, entre 65 y 67, pero lamentablemente era muy joven para poder gozar. Tenía de 13 a 15 años, o sea que no pude apreciar lo que fue ese momento, pero fue muy lindo. Sí. Bueno, y es linda esa sensación, digo, ¿no? De yo dije esa y cualquier otra, estar ahí. Mientras hay alguien que está pensando, che, me parece que qué tal si hacemos esto que está todavía inexplorado, ¿no? ¿Qué tal si rompemos con él? Sí. Me encanta ese ánimo, ese espíritu de... Claro, ese tipo de vanguardia no solamente afecta a los artistas, sino a todos los que están rodeados, los que están alrededor de ellos son todos afectados para un momento ese, ¿no? Porque el arte así verdadero como que te pega esa energía, sí. ¿Viste? Y como una onda así de una piedra que tirás en el agua que se expande. Yo pienso que es así, debe ser muy lindo haber vivido algún momento así, ¿no? Bueno, es una buena manera de llegar al final, ahora sí, ¿no? ¿Ese? Bien. ¿Este es el final, o va otro? No, este es el último, así que Chana, tu última oportunidad. ¿Te quedó algo ahí de salvajismo? ¡Chao! ¡Chao! Bueno, Belén, ¿algo? Nada. Nada, bien. ¿Lau? No, gracias. Buenas noches. Qué bueno que estuviste de vuelta, ¿eh? Gracias, igual. Bueno, gracias a Ezequiel, como siempre, el mago ahí de la tecnología. Y hoy tenemos a Hernán del otro lado. Sí. Bien, gracias Hernán. Y gracias a Goga. Y esperemos que. Y Yanni con la comida hermosa, como siempre. Sí. Y Silvana. Qué grande. Y Cris que vino acá haciendo el aguante. Chris. Silvana con la foto, sí. Siempre me olvido de los detalles. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Y nos vamos con George Benson, un tema de Feliciano: Affirmation. Afirmación. Thank you.